Acá estamos, íbamos a una columna, hablaste, sí, Gra, al principio de Kurdistán, uh-huh, y de lo que pasa con las mujeres kurdas. Uh-huh. También dimos la noticia el otro día de la, sí, muerte de Alina. Sí. Bueno, y para todo esto queríamos hablar con Lucre, que estamos ahí intentando comunicarnos, pero si querés esbozar un poco cómo es el tema de Kurdistán y de las mujeres y más o menos. Sí, lo hemos estado tratando y por supuesto, bueno, esto justamente que vos decías de Alina y todo esto nos ha afectado en este medio. Seguramente parte de eso es lo que queremos que Lucre nos hable. Ya estamos conectados, preferiría que ella empiece a hablar de su columna. Buenos días, Lucre. Hola, buenos días a todos y todas. Hola, buen día. Bueno, un poco estoy escuchando el eco. ¿El eco? A ver. Ahí está. Bien. Bueno, somos todos oídos porque queremos hablar qué es lo que está pasando en Kurdistán, qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Con las mujeres y todo lo que venimos trayendo, ¿no? De estas cosas. Uh-huh. Bueno, Dan me había dejado como una pregunta abierta. Sí. Muy bien. Así que hice la tarea. Muchas gracias. Antes, sí, no, me gustaría, y creo que a muchos de nosotros y nosotras nos gustaría hacer un pequeño minuto de introducción en memoria de Alina Sánchez, uh-huh, de Yerin Sita, uh-huh, como era su nombre en kurdo, que el 17 de marzo cayó en martirio. Por ahí como que costó un poco entender para nosotros en nuestra mentalidad occidental, y lo digo genéricamente porque todos nos miraron como medio raro, pensar en por qué en un accidente de una coalición automovilística uno lo denomina como martirio, y en realidad tiene que ver con que, bueno, estamos como preparados para pensar la guerra solo como bombas y ataques específicos, pero no pensamos en lo que hay alrededor de todo eso y que es parte, producto y consecuencia de la misma guerra, ¿no? Entonces, Alina Sánchez, que era argentina, se nació en Río Negro, pero se crió en las sierras cordobesas, básicamente, y lamentablemente el 17 de marzo ella estaba hacía muchísimos años en Rojava, llevando adelante un montón de proyectos muy interesantes de salud comunitaria, era parte del movimiento, ya estaba casi desde el 2011 en aquellos lugares, venía muchas veces a Argentina, ha dado muchas charlas en Buenos Aires, ha dado dos charlas en Córdoba también, y en el marco de lo que implicaba reorganizar la cuestión de salud, cuando justamente el pueblo de Afrin fue trasladado a otra localidad que se llama Yehba, justamente para que no siguieran cometiéndose ciertas masacres, en ese transcurso de acercarse a los heridos y demás, sufrió un accidente y muy fuerte, y bueno, murió ella y la persona con la que venía en el auto. Uh-huh. Digo, que se da en este contexto, no, claro, no en cualquier contexto, sí, y que era parte, digamos, de su rutina y su tarea en pos de una revolución, en pos de un pueblo que estaba siendo masacrado, y desde su lugar de médica, porque ella era médica, recibida incluso en Cuba. A ver, apárenme un segundito que voy a sacar la vibración, porque si no debo molestar muchísimo el aire. Sale, sí, sale. Sí, sale, sale. Ahora sí. Sí. bueno, entonces es muy importante para nosotros hacer una mención sobre esto. Alina era una compañera muy querida por todos y todas, a nivel mundial, no solamente en Argentina y en Kurdistán, han llegado muchísimos mensajes y saludos. Se han hecho homenajes el pasado 24 de marzo, que aparte de ser un día de lucha para nosotros los argentinos y las argentinas, también se llamó a una acción global en solidaridad por Afrin, entonces se entremezclaron, ¿no?, un montón de luchas internacionalistas que todas tienen que ver, por supuesto, con los derechos humanos, así que bueno, un poquito hacer una mención a esto. Podría hablar muchísimo más, pero bueno, hay mucha información circulando, sí, hay muchas notas que pueden encontrar entrevistas incluso de Alina o de Leyerin, la van a encontrar como Leyerin anteriormente, sobre todo en Kurdistán, América Latina, están posteando muchísima información, muchísimas cartas, muchísimos recordatorios de lo que fue Alina, su lucha y su revolución para con todo. Claro. Así que bueno, queríamos hacer mención de eso, para nosotros. Gracias. Y para muchos compañeros y compañeras es un mártir de la humanidad, no solo por la tarea que lleva adelante, sino por su capacidad para entrelazarse a muchas luchas a nivel internacional, no solamente la kurda, como que la kurda había sido su amor más fuerte, pero bueno, era muy reconocido en muchos lugares del mundo, desde muchos lugares en donde se llevan adelante tareas revolucionarias. Uh-huh. Y ahora vamos a ver cómo acomodamos la pregunta que dejó abierta Dani. Claro. En una suerte de pequeño corte, bloque y demás. Bien. Sí, Dani había dicho, yo no me acuerdo bien qué es lo que había dicho, si había dicho exactamente la palabra confederalismo democrático o algo así. No, yo no usé la palabra confederalismo democrático, yo simplemente pregunté cómo es esto, ¿no? De una revolución que no se hace dentro de determinadas fronteras, ¿no? Que no hay un dibujo geográfico, que un dibujo político dentro de una geografía, uh-huh. Para generar, usted aporte esa palabra que es la correcta. Claro. Bueno, yo creo que lo mencionaba la otra vez que el pueblo kurdo fue dividido en cuatro partes, ¿no? Uh-huh. O sea, estaba en un lugar geográfico determinado y fue dividido entre Siria, Irak, Irán, Turquía. Cuatro países que si uno los ve hoy sabe que, por más que estén cerquitas, todos tienen, por ejemplo, culturas con similitudes y no tanto, religiones con similitudes y no tanto, porque por ahí nosotros tenemos como esta idea de que son todos musulmanes y eso no es real. Uh-huh. Y también diferentes idiomas, ¿no? Claro. Donde en realidad hay dentro hay un crisol de muchas etnias y culturas. Claro. A partir de esta división en cuatro partes se lleva adelante un proceso de asimilación, ¿no? O sea, un solo idioma, una sola cultura, una sola religión, etcétera, donde obviamente se llevan adelante muchísimos procesos de resistencia por parte del pueblo kurdo y también muchísimos genocidios en relación a esa resistencia, ¿no? Entonces, uh-huh. O sea, por sí ellos vienen con una historia muy particular en cuanto a las diferencias culturales, las diferencias étnicas propias de lo que era anteriormente el Imperio Otomano, que si bien tenía una forma, como lo indica su nombre, imperial, había una coexistencia bastante importante de todas esas culturas, idiomas y etnias dentro de este gran espacio que fue el Imperio. Después, con la Primera Guerra Mundial, los países, las potencias europeas y demás, se hace esta repartija de lugares geográficos y los procesos posteriores de asimilación. Claro. Entonces, en este marco es como complejo pensar en una sola forma de organización, en un solo modelo, en un solo proyecto. Ha habido una cuestión muy importante que tienen como proceso revolucionario kurdo, tienen mucha crítica y autocrítica y revisionismo de un montón de prácticas, entonces no es que siempre tuvieron el ideal del confederalismo democrático, que nunca pidieron un Estado-Nación. Sería incorrecto decir esto porque en realidad sí hubo mucho tiempo una lucha, digamos, por un Estado, por un reconocimiento como la nación kurda que eran, pero a partir más o menos de los años 90 y en relación un poco con cuando fue tomado en cautiverio, secuestrado Abdullah Öcalan, que es el líder kurdo, y a través también de entrelazarse con diferentes influencias como la de Bokin, Emma Goldman, los zapatistas, y un montón de experiencias de estas características, es que tanto su líder Öcalan como el Partido de los Trabajadores de Kurdistán empiezan a realizar una crítica al concepto de Estado-Nación desde todos los lugares, ¿no? Porque ellos venían con una línea marxista-leninista. Y en esto nace esta idea, lo digo así muy genéricamente, obviamente es mucho más complejo, de lo que sería el confederalismo democrático. Ajá. Como una forma de autodeterminación de un pueblo, ¿sí? Que va más allá de la concepción de un Estado propio, sino, digamos, la autodeterminación de un pueblo en el lugar en el que se encuentre. ¿A qué me refiero con el lugar en el que se encuentre? Bueno, que evidentemente de acuerdo a las características y particularidades de cada región se va a ir manifestando en función de eso, ¿no? ¿Qué es lo que ese pueblo desee para sí mismo, considere o necesite para regular su situación, para resolver sus problemáticas, digo, para llevar adelante las tareas comunitarias cotidianamente, más allá del Estado o la región en la que esté inmersa? Sí. Ellos hacen como una crítica muy fuerte al sistema de Estados, digamos, y plantean el confederalismo democrático como un paradigma social, pero no estatal, que si bien puede estar dentro de un Estado, no está controlado por ese mismo Estado. Esto así es como medio enredado. No, pero también es muy difícil de entender para nosotros desde otro lado. A mí me lleva a al origen de nuestros estados-nación, nuestros, digo, Paraguay, Uruguay, Argentina, ¿no? Es decir, cuando en sus orígenes se planteaba una confederación, estamos hablando de dos siglos de diferencia, ¿sí? Pero me retrotrajo a eso, me imaginé una cosa similar. Yo creo que profundamente interesante y te pediríamos si podemos ir profundizándolo en 15 días como para poder justamente abordarlo hasta entenderlo un poco más. ¿Te parece bien, Lucre? Sí, lo único que voy a dejar algunas cuestiones planteadas para que podamos pensar en esto a largo plazo. Ajá. ¿Sí, no? Uh-huh. O sea, a ver, esta autocrítica tiene un punto muy importante que no es la lucha solo resistir, solo estar ahí, sino también es conocer los métodos del enemigo, como lo plantean ellos. Bien. Entonces, ellos hablan de el patriarcado y el sistema. Ah. Esas posiciones, esas formas de opresión, evidentemente marcan el camino. Ellos plantean puntualmente a la mujer en la historia de la humanidad y en la historia de la caída de la humanidad como la historia de la caída de la mujer. Entonces ponen en el lugar central a la mujer como el primer sujeto oprimido. Desde ahí es donde ellos comienzan a reconstruirse como movimiento y también a reconstruirse desde lo que implica no solo el confederalismo, sino también una cuestión clave, que es que la liberación de la mujer sí o sí tiene que darse para poder tener una liberación social. Entonces, tienen como esta cuestión del revisionismo del Estado-Nación y también esta cuestión del revisionismo de, bueno, decir, a ver, ¿cuál es el origen del problema? ¿Desde qué lugar lo miramos? Y eligieron y entendieron, y obviamente un montón de escritos y uh-huh. trabajos realizados en relación al porqué, de que tiene que ver con la liberación de la mujer específicamente. Y el confederalismo democrático se va ordenando en esto, las asambleas, las comunas, la manera de organizarse, que como les decía, difiere un poco en función de dónde está aplicado. Digo, no fue lo mismo el proceso de confederalismo democrático que se llevó adelante en Turquía, en la zona kurda de Turquía, que lo que se está llevando en el norte de Siria. Y lamentablemente digo que se llevaba porque muchas de esas prácticas que habían profundizado muchísimo el Estado turco en los últimos dos años se ha encargado prácticamente de llevar adelante un genocidio uh-huh. contra su propio pueblo, si lo vemos en términos de frontera, claro. Para evitar estos procesos que se estaban llevando adelante. Totalmente. Como para dejar algunas cuestiones ahí sí. sembradas de lo que podemos ir viendo, y aparte, más en términos de ejemplos, ¿no? Sí, y aparte una devolución de tarea para el hogar. La asumiremos, la asumiremos nosotros esta vez. Muchísimas gracias, Lucre. Muchas gracias a ustedes y bueno, una mención que quiero hacer, que estaba escuchando recién, la semana que viene voy a estar en Buenos Aires, así que quiero pan lactal casero de Dani. Yo también mando tarea para el hogar. Perfecto. Con mucho gusto, con mucho gusto. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y bueno, nos vamos a ir interiorizando en esto a medida que podamos avanzar en estos encuentros. Por supuesto. Un abrazo. Gracias, Lucre. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Hasta la semana que viene con el pan, ¿no? Sí, aquí sí. En 15 días.